20 y 32 para mañana pronostican, sí, agua nieve, estaba leyendo recién. Así que agua nieve, puede ser nieve, puede ser lluvia, puede ser nada. Uno nunca sabe. Hablando de gente de rompebolas, por suerte hoy esa interferencia que cada tanto sucede a esta hora de los domingos parece que no va a venir. Así que vamos a seguir con la programación de la radio. Yo escucho un ruidito ahí, pero me parece que... ¿Estamos bien ahí? Hola. Transmite desde el corazón de las villas. La garganta poderosa, brazo fontanarrosista, guevarista y compañero del movimiento insurreccional villero. A mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. Tienen actitudes reñidas con la moral, sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos, que en principio eran buenos, pero que la sociedad los hizo malos. Tal vez nosotros, al marginarlas, las hemos derivado en palabras malas, ¿no es cierto? Cuando yo decía lo de que tal vez sean de mala calidad, arriesgando una teoría francamente disparatada, no parecería ser este el caso, porque a muchas de ellas cada vez se las escucha más saludables y más fuertes, al punto que en alguna época, y creo que se le sigue denominando, palabrotas, con un aumentativo. Mierda que se lo extraña, Ni maldita sea, ni la pucha, ni qué bárbaro. Mierda que se lo extraña. Su cruzada por la reivindicación de las malas palabras, sentenciada sin juicio previo, en pleno Congreso de la Lengua Española, partiendo de la desnaturalización del fascismo que les asignó una maldad innata, hasta desembocar en el desmenuzamiento del porqué de la condena, argumentando su defensa y metiéndole el dedo en el orto a la Real Academia, ni en la cola, ni en el upite, ni en el opi, bien en el medio del orto, no es más que la consagración de una vida entera militando por lo auténtico, por lo justo, por lo lindo, por lo nuestro. Así, el negro construyó un imperio de principios desde trincheras de risas que todavía se ríen, como todavía miran los ojos del Che, como todavía canta la voz de la negra. ¿Y qué decir de su platea vigente en la cancha de Central? Que la enamoró. ¿Y del rincón impostergable con los amigos del Cairo? Que lo formó. ¿Y de Inodoro? Que jamás lo cagó. ¿Y de Mendieta? Que nunca lo meó. ¿Y de Buggy el aceitoso? Que lo engordó. ¿Y de Wilmar Everton Cardania? Que lo partió. ¿Y del viejo Casale? Que lo reencontró. Y de estas palabras que Eduardo Galeano le escribió a la poderosa para que nunca se muera el negro Fontana Rosa. Que lo parió. Un día, charlando con él, nos cuenta Galeano, le pregunté si era dejado estar. Me confesó que sí. Le gustaba llegar, le costaba irse. Y ahora, dice Galeano, lo estoy comprobando. El negro era un dejado estar. Si sería dejado estar, que sigue estando. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Algún 19 de julio, Roberto, te recordaremos por todo lo que gritaste, lo que dijiste, lo que dibujaste, lo que viviste, lo que creaste, lo que escribiste, lo que enseñaste, lo que leíste, lo que luchaste. Pero todavía nos resulta imposible recordar. Te buscamos en el pasado y no te podemos encontrar. porque tu obra está escrita hoy y está escrita mañana, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, siempre que haya un cachito de cultura popular. Por eso, por ser tan grande, vamos a resucitarte cada vez que la tristeza lo demande para dejar la alegría al descubierto. Eso sí, antes deberás haber muerto. ¡Hora de ruta! Sí, Hoja de Ruta es el reporte de la realidad villera, que pone al compromiso donde otros ponen la billetera. Un informe de noticias populares en cada uno de los poderosos focos provinciales. Un mantial de periodismo verdadero, que nace en el barrio y no en el noticiero. Con voz propia la poderosa de Tucumán. La garganta tucumana no se calla ni se achica, pero grita fuerte contra los canallas que hacen una mala política. Sí, una política de mercado, en el que priman siempre los intereses privados. Así esconden a los asesinos de Paulina Lebos e intentan silenciarnos imponiéndonos miedos. Pero yo callarme no quiero, no puedo y no debo, dice con firmeza Alberto, quien perdió a su hija y desde aquella atrocidad, todos los martes junto a la Comisión de Víctimas de la Impunidad en la Plaza Independencia, intenta, con la fuerza que le queda, parir justicia y clemencia. No sé si es inadmisible pensar que el ser humano sea corrupto por naturaleza, y para que ya no hayan palitos que a nuestra ideología puedan abollar, pasado mañana, a las 20 horas, con la certeza de que cada vez seremos más, la Asamblea de la Diagonal se suma a otra marcha popular, convocada por quienes sin perder el aliento, resisten sin naturalizar la represión, el crimen y el encubrimiento. Con voz propia la poderosa de Buenos Aires. Desde el 2008, la escuela número 19 José Martí, ubicada en el límite de las villas Ramón Carrillo y Fátima, no forma parte de la agenda del PRO, ni siquiera por lástima. Hace 5 años que el colegio espera por la colocación de una torre de energía necesaria para abastecerla, pero a la solución aún no pudimos verla, a causa del desinterés devenido en oscuridad con el que nos devuelve este gobierno de la ciudad. En junio, la escuela estuvo 2 semanas sin calefacción, y ante el paro ejercido por las autoridades, recién ahí desde el macrismo trajeron un generador, que además de no solucionar el problema de fondo, en menos de una semana quemó su motor. Respecto a la responsabilidad, el PRO y EDESUR se pasan la pelota y en el desplante construyen con la misma vara. Hace 5 años que se nos cagan de risa en la cara. Con voz propia la poderosa de Jujuy. Se acercan las elecciones y regresan los mismos versos de siempre, empaquetados sutilmente. Vuelven los mismos tipos que endulzan compromisos insistentes en defraudar a la gente. Y ahora que estamos constituidos como Asamblea Poderosa, más de una razón tendrán para venir a coparnos. Las puertas las encontrarán abiertas, pero el punto es que tendrán que escucharnos. Seguramente hablarán de sus propuestas y alternativas, esas que en la práctica no incluyen a todas nuestras vidas. Que puedan entender de nuestras nobles y revolucionarias intenciones será parte de nuestro trabajo día a día, que no se dé solo cada 4 años y que se sustente en una utopía. Con voz propia la poderosa de Mar del Plata. Todavía seguimos acá, pasado ya medio año, todos los vecinos que para ustedes somos el baño, aunque nosotros hagamos el barrio y ustedes el daño. Sabemos que no se hacen cargo y no nos parece ninguna novedad, porque estamos acostumbrados a su oscuridad. Quizás por eso, los que vivimos en la herradura y valoramos este lugar, solo podemos apreciarlo con la luz solar. Por esta época, a las 5 de la tarde, la falta de alumbrado se empieza a notar, pero la municipalidad prefiere no anotar. ¿Han puesto 150 luces? ¿Dónde? ¿Habrán luces? ¿Y si han puesto esa cantidad? ¿No advierten que el barrio sigue sumergido en la nocturnidad? No vemos una preocupación, no vemos una reacción, no vemos sus cobres. No vemos políticas públicas al servicio de los pobres. Una cagada, no vemos nada de nada. Con voz propia la poderosa de Córdoba. El código de falta, arsenal de figuras legales para cometer abusos policiales, a veces es superado por la brutalidad de algunos oficiales. El miércoles, mientras se realizaba un allanamiento, un policía amenazó y apuntó con un itaca a un vecino que tuvo la desgracia de cruzarse en su camino. Exhibiendo su poder de fuego, el oficial procedió a dispararle a un árbol inocente, haciendo su locura evidente. A 4 metros de donde impactaron las balas, pasó un pibe de 14 años. ¿De dónde surge esa necesidad de agresión sin reparar en los posibles daños? Con voz propia la poderosa de San Martín de los Andes. Atención, que en el sur del país tenemos una nueva promoción. El pase para esquiar por día te sale apenas una neumonía. y por la temporada completa un sarpullido desde los pies hasta la jeta. Zarpadas vacaciones cerquita del snow y del esquí. Te esperan en el centro basural. Venía Cordones de Chapelco a vivir un invierno mortal. Te invitamos en joda para no llorar, porque pegadas a nuestras casas las montañas de residuos no paran de crecer, mientras las moscas se reproducen a más no poder. Por eso exigimos basta de basura a cielo abierto, de la contaminación y de las enfermedades. Decidimos basta de un municipio que nos deja de garpe, mirando permanente a cualquier otra parte. Ante explotadores y colosos, viene marchando Estilos Poderosos, la nueva cooperativa textil villera que toma el grito para hacerlo remera. ¿Cómo lo hizo? De la mano de Román y Chizo, diseñó, cortó, cosió y sublimó lo mejor de los dos para vestir un sueño y llevarlo a cabo, burlando la lógica del trabajo esclavo. Organizadas 15 asambleas en toda la cadena de producción y también en la de distribución, queremos sacarlas a la calle hoy, con todas las ganas, pero todavía demorarán dos semanas. Por lo pronto, ya podés consultar los puntos de venta y hacer tu reservación en estilospoderosos@gmail.com. Estos modelos que lanzaremos primeros traen en la espalda un grito que se repite para el mundo entero. Cultura villera, militancia y dignidad. Somos sangre de Rodolfo, un grito de libertad. Para hablar de esas libertades que vamos abriendo, laburando, luchando y tejiendo, tenemos aquí la presencia viva de nuestra nueva cooperativa. ¿Cómo estás, compañera? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿de qué se trata la cooperativa Textil Poderosa? Bueno, surge, ya va a tener poco más de un año, surge como otra iniciativa desde La Poderosa, al igual que La Garganta, con la necesidad de que tenemos en todos los barrios, ¿no? De esto de un laburo digno, sin trabajo esclavo, como bien dijeron recién. Y bueno, teniendo en cuenta que el ámbito de los textiles es donde también donde más se ve esto, vemos todos los días que desmantelan un montón de talleres clandestinos, ¿no? Entonces, nada, viendo el impulso que tuvo La Garganta, con muy poco, porque la realidad es esa, de que hace ya poco más de dos años tuvimos la suerte de organizarnos y poder llevar adelante este gran emprendimiento que es La Garganta, nos dio fuerzas a nosotros para poder organizarnos en esta nueva cooperativa, ¿no? Bueno, empezamos, como les dije, hace poco más de un año, con pequeñas producciones, con vecinos que nos iban encargando sábanas o remeras. Después también les hicimos remeras y pecheras a los pibes de fútbol popular de nuestros barrios. Y bueno, nada, pensando, teniendo siempre en la cabeza esta cosa de tener nuestro propio grito como cooperativa, y bueno, yendo de la mano de la cooperativa de La Garganta, bueno, acá está el producto que es más que nada otro grito para que nos sigan escuchando de que a nosotros no nos esclavizan más, ¿no? Quiero resaltar algo que me parece importante. Como todo lo que hace La Poderosa, lo hicieron a fuerza de pulmón, ¿no es cierto? Por supuesto, sí, siempre. Por eso Compraron máquinas, hicieron rifas y sí, sí, ahora estamos, la verdad, con las máquinas que tenemos, los organizamos, las compramos mediante un laburo haciendo rifas, ferias del plato, todo a pulmón, como siempre, al igual que se hizo La Garganta hace tiempo ya. ¿Y desde cuándo podrían conseguirse las prendas? Las prendas se van a conseguir en lo que es en Buenos Aires a partir del jueves 1 de agosto en lo que es Radio Sur, que es José Cepaz, 3078, de 8 a 17 horas, de lunes a viernes. Pero esto sería a partir del jueves 1 de agosto, ¿no? Y después, viernes y sábados, en la Feria de Artesanos de la calle Perú, en Avenida de Mayo y Perú, de 12 a 20 horas. Y después se pueden encontrar en Junín de los Andes, en Neuquén, en el local Hualicho, que queda en Don Bosco 532, y en San Miguel de Tucumán, en la Casa Managua, que queda en San Juan, al 1015. Bueno, esto igual en días previos estaremos haciendo nuevamente el lanzamiento, pero por el momento pueden mandar mail haciendo sus pedidos a estilospoderosos@gmail, contando nada, la cantidad de remeras que quieren, los pedidos que quisieran hacernos. Creo que va a ser una gran sorpresa como lo fue la revista, ¿verdad? Por supuesto, aspiramos a eso y que el grito se siga expandiendo y que llegue a todos lados. Poderosos éxitos, amiga. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, a los oyentes, a las bellas damas y los buenos mozos, a vestirse con estilos poderosos. Al mediodía del sábado 13, en Parque Patricios volvió a pegar la inseguridad que no estremece. Esa que nunca sale en primera plana porque está auspiciada por la Policía Metropolitana. Con la misma demencia que entraron al borde atropellando médicos e internados, cagaron a palos dos vecinos que en teoría estaban alcoholizados. ¿El delito que cometieron los señores? Acercarse a pedir un chori entre los globitos de colores. Sí, habían mangueado comida en el local del PRO, donde nadie necesitó insultarlos para mandarlos a la puta que los parió. Simulando que los invitaban a salir, les mandaron a la gorra para reprimir. Así, sin haber hecho absolutamente nada, pisaron el parque y se comieron la emboscada. De frente a semejante golpiza, además de nosotros, muchas más personas se metieron para frenar la paliza. Pero entonces llegaron sus refuerzos, para medir justicia con su propia vara. Delante de todos, les desfiguraron la cara. Dos patrulleros y más de 10 efectivos intentaron dar sus absurdos motivos ante los gritos de los vecinos de Zabaleta, que veíamos cómo los responsables se escapaban en bicicleta. Y mientras tanto, a un costado de los agresores, tres prefectos chusmeaban como si fueran espectadores, sin meter las manos en la masa, porque la prefectura no puede intervenir adentro de la plaza. No por casualidad, en materia de seguridad, los villeros estamos disconformes. ¿Saben qué nos da miedo? ¡Los uniformes! Como decíamos, 10 minutos casi ya para las 9. Vamos, el día me crucé con mi amigo Alfredo Olivera, que está acá ahora en Buenos Aires, está radicado en París, el creador de la radio La Colifata, de los internos del Borda, con un laburo muy piola que hizo ya hace muchos años y está haciendo otros proyectos espejo en otros lugares del mundo. Y yo no sé por qué me acordé hace un ratito de la gente de La Garganta Poderosa, que estaría bueno que algún día se anime y haga algo en radio. Así que lo vamos a invitar en las próximas semanas. Estamos intentando, pero no quieren, ¿viste? Pero estaría bueno hacer algo así como hacen la revista, una gran revista, intentar que hagan algo en radio. Hay que ver si se animan, no sé. Vamos a intentar llamarlos algún día a estos chicos que son bastante tímidos. Señoras y señores, 10 minutos para las 9 de la noche. Frío en Buenos Aires. Desde la tele se preguntan, ¿nevará en Buenos Aires? Puede ser, qué sé yo. Los Fabulosos Cadillac dicen Manuel Santillán el León, y si lo dicen ellos, en la Nacional Rock empieza a sonar así. Manuel Santillán el León, hasta las 9, a mover las cachas. Vamos, Fabulosos, este año vuelven.